Vamos a continuar todavía, no vamos a hacer la parte práctica porque todavía estamos muy atrasados con algunas cuestiones teóricas, así que vamos a seguir con nuestras, como digo, los resúmenes de orden teórico, ¿no? Y voy a tocar ahora el caso de la actitud que debemos tener o cómo encarar los casos de los penitentes censurados. Vamos a ver, a partir de esta clase, algunos casos de penitentes en particular. Bien, el objetivo de esta lección concreta es triple. En primer lugar, tratar de aprender a reconocer un penitente censurado. En segundo lugar, aprender o ver cómo llevarlo a un caso urgente. Y en tercer lugar, tener presente cómo se hace un recurso. Bien, en primer lugar, en la confesión pueden presentarse casos de personas que están censuradas. Nosotros vamos a restringirnos aquí al caso más común y el caso que ciertamente uno tiene que tener bien presente, el proceder, porque es el que me exige una intervención de forma inmediata. Otros casos más complicados me permiten a mí también decirle al penitente, arreglar con él para hacer las cosas más tranquilamente, ¿no? Pero el caso de las excomuniones, late sentencie, que son también las que nos vamos a topar con mayor probabilidad en nuestro ministerio, exigen una intervención de forma más inmediata. Hay otras penas, ¿no?, como el entredicho, la excomunión frente sentencia, las suspensiones, etcétera, que implican otro tipo, digamos, de procedimientos. Y al ser casos muy excepcionales, no exigen del confesor una solución inmediata. Uno puede pedir a un penitente que aparece con uno de esos problemas, sobre todo, por ejemplo, una excomunión ferente sentencia, que le puede pedir, digo, al penitente que le dé tiempo de ver un poco, averiguar cómo eran las cosas, cómo se hacía esto, pues no tiene una obligación de tener en acto la ciencia para resolver los casos más extraordinarios, pero sí para resolver los casos ordinarios. Y el procedimiento frente a una excomunión late sentencia debe considerarse parte del proceso ordinario, si bien no se da comúnmente, pero digamos, tampoco es una cosa que sale tanto del ámbito propio. Piensen, por ejemplo, el caso del aborto. Cuando se cumplen las condiciones para que la persona quede excomulgada, ¿no? Bien. Segundo lugar, téngase también en cuenta que las penas late sentencia solo existen para los católicos de rito latino. Para los católicos de rito oriental no hay penas late sentencia porque no pertenecen a su tradición. Ahí sí. Penas ferende sentencia, es decir, impuestas por un proceso, impuestas de forma explícita, pero no automática. La late sentencia son las penas que cometido el delito con las determinadas condiciones que indica el derecho, se incurre en la censura, sin necesidad de que haya una intervención de ninguna autoridad particular, el obispo, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, o quien corresponde. Es una cosa automática, ¿no? En cambio, de todos modos, no es que sea más simple el rito, los ritos católicos orientales, porque tienen otro tipo de cosas. Ellos tienen los pecados reservados, que antes también estaban en el código latino, pero fueron sacados, ¿no? Y se dejaron los reservados por razón de la censura, pero no reservados sin censura, ¿no? Entonces, de hecho, los pecados que tienen una pena, una censura, como una excomunión, de hecho están de alguna manera reservados, ¿no? Pero no hay pecados reservados, porque antes también había reservados que no tenían censura, ¿no? Pero estaban reservados. Eso no existe para nosotros. Sí existe para los católicos de rito oriental. Y nosotros tenemos que conocer mínimamente al menos estos aspectos que pueden caer bajo la confesión, por más que sea de otro rito, porque la confesión de un fiel católico no se da por ritos, es todo católico, yo puedo confesar. Y hay lugares donde de hecho me encuentro con fieles que son de otro rito, que yo aquí en Argentina, por ejemplo, en Misiones hay muchísimos ucranianos. Aquí mismo en San Rafael, ahí hay zonas donde hay muchos inmigrantes ucranianos y ellos, por lo tanto, uno tiene que conocer si va a confesar, se sienta a confesar y aparecer católico, digamos, son feligreses de la parroquia, ¿no? Que viene una vez cada tanto, viene un sacerdote de rito ucraniano para celebrarle la liturgia, y también confesarlo si quieren, pero habitualmente cumplen su vida cristiana en la parroquia latina. De ahí que uno tiene que conocer un poco estas cosas, ¿no? Bien. En el caso de los católicos de rito oriental, como digo, tienen pecados reservados tanto a la sede apostólica, que en el caso de ellos es la violación directa del sigilo sacramental, sacerdote que viola el sigilo, y la absolución del cómplice en un pecado contra la castidad fuera del peligro de muerte, de un penitente que esté en peligro de muerte, esos dos nada más, reservados a la Santa Sede, y al obispo, en este caso el obispo de la eparquía, el obispo eparquial, que es el caso del aborto efecto secuto, o sea, cuando se ha producido, de hecho, el aborto, no el intento. Esos están reservados. Reservas que cesan en ciertas circunstancias, por ejemplo, si se confirma un enfermo que no puede salir de la casa, este segundo, ¿no? Cesa cuando se confiesa al novio que está por contraer matrimonio, a la novia que está por contraer matrimonio, cuando a un juicio prudente el confesor, esta facultad que habría que pedirle a la autoridad competente no se puede hacer sin incomodidad realmente grave de parte del penitente o peligro de violación del sigilo, etcétera, o fuera del territorio en que la autoridad que lo reserva ejerce la autoridad, ¿no? Entonces, fuera esos casos, no se aplica. Bien. Tercera cosa que hay que tener en cuenta en las cuestiones doctrinales sobre este tema es que en cuanto a la excomunión, la pasamos simplemente a lo de rito latino, ¿no? Que es lo que nos va a tocar a nosotros de forma particular. Si bien se puede imponer significa que entonces estamos hablando de penas ferendes sentencia, se imponen con un juicio, ¿no? O después de una amenaza, de que si hace eso lo voy a excomulgar, ¿no? Si bien se puede imponer una pena de excomunión a partir de los 16 años cumplidos, solo se incurre en una excomunión late sentencia, es decir, automática, después de cumplido los 18, o sea, con 18 años cumplidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que no ha cumplido los 18, si no le han impuesto de forma explícita una pena de excomunión, no puede estar excomulgada. porque comuniones automáticas no hay para menores de 18 años. Y si además no ha cumplido los 16, no puede tener ningún tipo de excomunión, porque ni siquiera una excomunión aplicada, una excomunión frente a sentencia, se puede aplicar a un menor de 16. Los menores de 16 no pueden tener ningún tipo de excomunión. Menores entre 16 a 18 solamente pueden quedar afectados por una censura ferende sentencia, no late sentencia, y sí, mayores de 18, una excomunión late sentencia, ¿no? Que esto entonces, por lo tanto, en definitiva, en nuestro caso, nosotros lo que podemos llegar a encontrarnos es casos de personas censuradas, si es que cuando cometieron el delito tenían más de 18 años. Es muy raro que nos encontremos con alguien a quien el obispo o la Congregación para la Doctrina de la Fe o alguno le haya impuesto una excomunión con menos de 18 años. Eso solamente existe en algunos casos muy singulares, por ejemplo, de esos casos que se toman en algunos países para tratar de introducir una ley. Entonces se aprovecha que una chica ha sido violada, quedó embarazada, entonces se le ofrece dinero, fama o lo que sea, si ella se presta para pedir públicamente un aborto. Entonces entonces ahí a veces, como ha pasado, pasó hace mucho tiempo atrás, en Colombia, en Venezuela, en algún país del norte, que el obispo le dijo tanto a los padres como a la chica que estaba implicada que querían usar de modelo, que de modelo para esto, ¿no?, como para un avance de una ley, que si ellos si terminaban haciendo el aborto los iba a excomulgar. Eso es una amenaza, evidentemente, que los padres quedaban excomulgados late sentencia si hacían el aborto de la chica. Pero ella, que era menor de 18, el obispo la amenazó también con excomulgarla. Esa excomunión, la de ella, hubiera sido ferende sentencia, ¿no? Digo, por eso, pero son casos rarísimos, ¿no? Porque justamente estas cosas ocurren en secreto, por lo tanto, si no son excomuniones de forma automática, o sea, la late sentencia, es rarísimo que una persona incurra en una excomunión, ¿no?, de este tipo. Bien. De aquí entonces que sea importantísimo que nosotros preguntemos a una persona que ha realizado cualquier pecado, que es delito sobre el que pesa una posible censura, por ejemplo, hizo un aborto, sostuvo una herejía o lo que sea, se ha ido de la iglesia haciendo un acto de apostasía, que nosotros le preguntemos a la persona cuántos años tenía cuando hizo eso. A veces en las prácticas de confesión, algunos de los que se están preparando para el examen le preguntan cuántos años tiene la persona, y eso es secundario. ¿Cuántos años tiene usted? Y tengo 25. Y inmediatamente dijo, listo, entonces si es comunión, punto. Cumplió el requisito. Pero no le preguntan cuántos años tenía, capaz que si le hubiera preguntado de cuántos años tenía cuando hizo el aborto del que me acaba de hablar, bueno, eso hace mucho tiempo, habría tenido unos 16, 17 años. Son dos cosas distintas. Eso se contrae en el momento de cometer el delito. Salvo algún caso concreto, por ejemplo, los delitos que perduran y que se van renovando de suyo, ¿no? Por ejemplo, una herejía. Paso a sostener, digamos, una doctrina herética sobre Jesucristo, sobre la Eucaristía, cuando tengo 15 años. Pero después sigo con eso. ¿Y ahora cuánto tiene? 25. ¿Y usted cambió de opinión? No. Entonces quedó comulgado a partir de los 18. O sea, por lo menos cumplió eso. Hay que ver si después tiene los otros requisitos, ¿no? Pero ahí sí. ¿Por qué? Porque él sigue sosteniendo interiormente eso. Por lo tanto, llegará un momento en el cual va a pasar, digamos, cumple ese requisito de la edad, sosteniendo lo mismo, ¿no? Después tiene que cumplir los otros requisitos, ¿no? No es el único, la edad, ¿no? Entonces, edad en que se cometió el delito. Cuarto punto. Además, entonces, de la pertenencia al rito latino, para las excomuniones que estamos hablando ahora, y de ser mayor de 18 años en el momento de cometer el delito, hay otros requisitos, como ustedes saben. Los más importantes de ellos son que el acto haya sido voluntario, es decir, no ejercido bajo miedo grave, o sea, una amenaza, ignorancia, que no tenía ni idea de realmente de la gravedad de lo que estaba haciendo, embriaguez no buscada o drogadicción no buscada para cometer el delito, sí puede ser buscada en sí misma, se quiso emborrachar, nunca pensó que estando borracho iba a tomar la decisión de hacer un aborto, ¿no? Que además el delito se cometa tal como lo prevé el código, por ejemplo, en esa forma, por eso se repite siempre la forma, aborto efecto secuto, o sea, producido el efecto, eso es parte de la configuración del delito, ¿no? Y finalmente, el hecho de que conociera la existencia de la pena en el momento de cometer el delito, ¿eh? Tengan en cuenta que basta con que conozca la existencia de una pena, sabe que hay una pena, un castigo particular, distinto de los castigos que uno se merece por cualquier otro pecado, sabe que no se refiere a que se va a ir al, se puede ir al infierno, lo que sea, sino algo más, punto. No importa después que no entienda bien qué es eso de la excomunión o lo que sea, pero sabe, sí, ha escuchado que la Iglesia realmente castiga este pecado de una manera especial, digamos, que no ocurre con otros pecados. Ya con eso basta para que sepa, ¿no?, que eso, que está penado y por lo tanto se cumpla ese último requisito. Bien, ¿cuáles son los principales pecados censurados que un confesor se puede hallar en el ejercicio de su ministerio? Por lo tanto, los más frecuentes, ¿no? O uno podría encontrarse cualquier cosa. Pero, ¿cuáles son los que probablemente podría llegar a encontrarse? En primer lugar, el caso del aborto. El caso del aborto. En segundo lugar, los pecados de apostasía, herejía y cisma, que generalmente se suelen presentar como abandono directamente de la Iglesia para irse a otras, a una secta, y que pues la persona vuelve a aparecer. Suelen aparecer con motivo, digamos, de contraer matrimonio, porque a veces si después quiere casarse con alguien que es católico, le pide, no, que quiere casarse por la Iglesia. Entonces, por ahí, a raíz de eso, si la cosa no fue muy muy seria del todo, bueno, vuelve. Entonces puede ser que se haya configurado ese abandono de la Iglesia como un acto de apostasía, ¿no? Esto, evidentemente, es bien claro cuando la persona ha realizado los ritos de iniciación en esa secta. Ahí es claro, ahí se produce ciertamente un acto de apostasía. Distinto es cuando simplemente va, escucha, anota y tampoco se compromete mucho. Pero si esa persona aceptó, le ofrecieron, ¿por qué no va usted y usted invita a que vengan a la secta por la casa, acompañan a nuestros misioneros y va? Entonces ya está siendo apostolado, evidentemente, ¿no? Proselitismo en esa secta. O recibe, como son los ritos de iniciación, bautismo, lo que sea, ahí ya se considera hecho, ¿no? Más extraordinario puede acontecer, pero puede darse, el caso de profanación de la Eucaristía. En algunos lugares, incluso, esto se da con más frecuencia de la que uno piensa, por ejemplo, donde actúan mucho las sectas satánicas, ¿no?, que incluso ofrecen bastante dinero por hostias consagradas, ¿no? Personas que profanan, se quedan con la Eucaristía para después pasársela a esta gente, ¿no? Téngase en cuenta también sobre eso que profanación de la Eucaristía significa mucho más que robarse una hostia, o una aclaración hecha por la comisión que le toca la interpretación de los textos canónicos. Cuando se preguntó si esto significaba, porque el texto canónico dice, la palabra que usa es la palabra de tomar y arrojar, si significa materialmente, digamos, arrojar la Eucaristía de alguna manera. Entonces dijo, no, basta cualquier tipo, digamos, de insulto público a la Eucaristía, ¿no? De profanación pública en el sentido de desprecio, humillación pública que uno haga para que se encuadre en este delito, ¿eh? Aunque no le haya tocado la hostia, ¿no? Más extraordinario aún, pero posible, y el confesor tiene que saber cómo actuar, es el caso de que aparezca como penitente otro sacerdote que ha roto de modo directo el sigilo y que tiene que ser absuelto, ciertamente, o el que absolvió a una persona con la que había cometido algún pecado contra la castidad. Y esto puede no ser tan extraordinario por el hecho de que algunos sacerdotes, que además de llevar una vida mediocre y siempre estando en el límite con estas cosas, digamos, de la afectividad con otras personas, piensan que esta restricción de la confesión se refiere a la persona con la cual uno ha tenido actos sexuales plenos. Entonces quizá ha habido otro tipo de cosas en materia de pecado mortal, como caricias, como besos, como conversaciones deshonestas, lo que sea, y después la otra persona le pide confesión y le entra en duda, se acuerda de que está esto, pero no, seguramente no, pero creo que son relaciones sexuales, tal cosa. Y no, es cualquier pecado mortal externo con la otra persona, o sea, no simplemente de pensamiento, ¿no? Contra la castidad. Y después le entran las dudas, después de haberlo hecho, y entonces ahí es cuando va a consultar a otro y dice, no, eso es. Y no, como esto es parte del oficio esencial del sacerdote, o sea, uno tiene obligación de conocer sus obligaciones de oficio, la ignorancia no excusa de este tipo de pecado. O sea, si él no lo estudió bien o lo que sea, no me lo enseñaron, yo no me puedo amparar en eso, porque si yo acepto el ser confesor, la obligación de conocer el código y la moral es mía, no de mis profesores de seminario. No es la obligación de enseñármela a ellos, sino la obligación mía de aprenderlo. Por eso uno puede decir, uy, yo tuve una suerte bárbaro, porque yo tuve un profesor que era rechanta, entonces él tiraba las cosas así por arriba, no exigía nada, aprobaba. Sí, pero eso no te quita que vos te vayas a ir al infierno si no estudiaste la moral. Porque el que aceptó ser confesor sos vos. O sea, con eso lo que has hecho simplemente es aprobar la materia muy fácilmente. Pero la materia se rinde ante un profesor del seminario y ante Dios. La primera me aprueban, pero la segunda no me aprueba Dios si yo no sé. Y la obligación que tengo es de saber realmente las cosas fundamentales de mi oficio, sobre todo en esto, porque acá está de por medio el bien de las almas, ¿eh? El bien de las almas. Ya lo dice muy claramente San Alfonso, que el que tiene conciencia de que no tiene ciencia suficiente no se debe sentar a confesar, ¿eh? El que tiene conciencia clara de eso, ¿eh? No el que es escrupuloso. Bien. Otra cosa importante que uno tiene que tener en cuenta en este ámbito de los pecados censurados es que el ordinario del lugar, el obispo o el que hace sus veces, puede dar facultades para absolver todos los reservados, lo cual significa los reservados que él puede conceder esa facultad. Es decir, en definitiva, esto solamente abarca el caso del aborto, efecto secuto, y en algunos casos apostasía, herejía y cisma. Y en muchos casos los obispos el único que dan es el caso del aborto, y se lo dan a algunos. Todo depende de cada lugar, de costumbres, de cómo quiera llevar adelante las cosas cada uno de los obispos, ¿no? En cambio, nadie fuera de la Santa Sede, ni siquiera los mismos obispos, tienen facultad para absorber pecados con censura reservada a la Santa Sede. Es decir, un obispo también tiene que hacer un recurso si viene un sacerdote a confesarse con él, porque ha violado el sigilo, porque ha hecho alguna de estas cosas, ¿no? O ha profanado la Eucaristía, o lo que sea. Esto no es un problema, por eso... No es que uno dice, bueno, pero acá yo no hace falta que estudie mucho esto, porque aquí en la diócesis o en tal diócesis donde yo vine a trabajar, me han dicho que el obispo concede la facultad para absolver censuras a todos los sacerdotes de forma ordinaria. Sí, perfecto, pero eso incluso son las menos esas censuras las que puede conceder el obispo. Yo tengo que saber cómo se hace un recurso, no porque probablemente por mis primeros años de sacerdote el obispo no me va a dar esta facultad, sino porque no la voy a tener jamás en la vida, ni aunque me hagan obispo, respecto a algunos pecados. ¿Eh? Todo el mundo cae en esto, de obispos para abajo, de obispos para abajo, ¿no? Bien. En el caso del aborto, que nos vamos a restringir a este, como modelo, como ejemplo, una vez que se ha constatado que una persona realmente está excomulgada, si tiene facultades para absolver esta censura, procede de forma directa y sencilla, no hace falta ninguna fórmula especial cuando está dentro de la confesión. O sea, la persona, voy a absolver esta censura dentro de una confesión. Basta con que uno tenga intención de absolver tanto el pecado como la censura. O la censura, simplemente. Yo puedo encontrar una persona que solamente tenga una censura y ya no tenga el pecado. ¿Cómo es eso? Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona se confiesa en un caso justamente donde un sacerdote no tiene la facultad para absolver las censuras, pero lo lleva a caso urgente, absuelve válidamente la censura, absuelve el pecado, y después se ponen de acuerdo para que hacer el recurso, y la persona tiene que venir a que uno le indique cuál es la penitencia, y la persona por chanta no vuelve más. Si la persona, por eso se lo tiene que decir sacerdote, la persona no vuelve más, pasado una determinada cantidad de tiempo, pasado los 30 días después de que se inicia, de que se ha hecho la confesión y se inicia, la persona se desinteresa, vuelve a incurrir en la censura, evidentemente que no en el pecado. Vuelvo a ser censurado, vuelvo a quedar excomulgado, pero ya no tengo el pecado, porque el pecado me fue válidamente, es como uno, se abre la puerta para que yo pueda sacar el pecado, saco el pecado, la puerta queda abierta, pero provisoriamente, hasta que la persona venga a recibir la penitencia que le tiene que imponer quien corresponde, que no soy yo, yo pongo penitencia provisoria además. La persona no vino porque simplemente, ya está, que... El padre dijo que yo tenía que ir, sí, dijo que era importante, pero no porque no puede, no quiere. Pero pasado el tiempo, que por eso uno se lo tiene que advertir, se vuelve a cerrar eso, vuelve a quedar excomulgada. Después se arrepiente y ahora viene, o sea, no tiene que confesar el pecado, digamos, del aborto ya le fue absuelto. Tendrá que explicarle en qué circunstancia me fue levantada una censura que después me volví a incurrir en ella por no haber cumplido este requisito, ¿no? Entonces, por eso es que uno, ahora, muy bien, dentro de la confesión, esta persona viene y dentro de la confesión me pide que levante la censura. No hace falta ninguna fórmula particular dentro de la confesión, la fórmula de absolución. En cambio, estamos hablando del que tiene la facultad, el que tiene la facultad puede absolver censura incluso fuera de la confesión. Pero fuera de la confesión tiene que hacerlo con la fórmula que está en el ritual para absolver censura, que es muy parecida a la fórmula de absolución del pecado, solamente que se indica la censura, ¿no? En virtud del poder que se me ha concedido, yo te absuelvo del vínculo de excomunión o suspensión o entredicho, depende de lo que sea, depende de qué autoridad tenga uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula para absolución de censura. No hace falta saberla de memoria, porque evidentemente una persona que venga a pedírmelo fuera también de la confesión, tengo todo el derecho de pedirle que me espere, que voy a buscar el ritual, ¿no? No ando con el ritual o con la memoria para ver si alguno viene a pedir que le levante una censura, ¿no? Esto ciertamente que es una cosa súper extraordinaria. Y si no, simplemente digo, mire, no me acuerdo la fórmula. Simplemente lo confieso. Confiésese. Entonces yo lo absuelvo en la confesión, ya está, ¿no? Bien. En cambio, y acá entramos en el tema de uno de los objetivos que nos habíamos propuesto, que es ver cómo llevar a caso urgente. En cambio, digo, cuando el confesor no tiene la facultad para absolver la censura que tiene este penitente, ahí se plantea la cosa de una manera distinta. Como les digo, esto es algo que ocurre con cualquier confesor para ciertos pecados, que son los reservados a la sede apostólica, y para los confesores que no han recibido la delegación por parte del obispo para absolver los que están reservados al obispo. ¿Qué pasa entonces en estos casos? Tenemos dos situaciones diversas. El penitente que no está en caso urgente y el penitente que está en caso urgente. ¿Caso urgente qué significa? Caso urgente, algunos autores traducen esto con la imagen de un agobio moral. La persona que ha venido a confesarse porque realmente ya quiere sacarse de encima esta carga que lo viene agobiando, ha tomado fuerza, se ha hecho valor para confesarse, viene a confesarse y cae justo donde un sacerdote no tiene la facultad. Y ni puede ir a otro, o sería difícil, o quizá se ha abierto con este sacerdote porque le ha tomado una particular confianza, lo que no podría, capaz, sería muy difícil hacerlo con otro, o tendría que esperar un cierto tiempo para poder hacerlo, porque ya no puede buscar otro sacerdote por al menos varios días, lo que sea. Entonces, distinta situación. Todas esas situaciones dan pie para considerar eso, si la persona, o más claro todavía, si la persona tiene que recibir algún sacramento. Porque ahora en esta misa, en la que quizás se está confesando antes de la misa o durante una misa, en la cual va a salir de padrino y va a tener que recibir también algún sacramento, o lo que sea, o se está por casar, en la confesión previa al matrimonio, lo que sea. Entonces son situaciones donde evidentemente eso se trata de un caso urgente, ¿no? Cuando no está en un caso urgente y la persona simplemente, cuando uno le explica cómo son las cosas, dice, bueno, que no tiene ninguna dificultad en confesarse con otro, no pensé que usted podía hacerlo, pero no hay ningún problema, usted indíqueme con quién, ya está. Entonces, no está en caso urgente, simplemente uno le tiene que indicar entonces que con quién confesarse y remitirlo a él, punto, se acabó, ¿no? No hay que pelear para como si uno estuviera ante una presa que no tengo que perder, ¿no? Si la persona no quiere confesarse aquí, no te dice que no tiene ningún apuro, bueno, ya, buscar a su confesor. De todos modos, lo que pastoralmente uno tiene que hacer es tratar de llevar al penitente a esta situación de caso urgente. ¿Por qué? Porque uno tiene realmente derecho a pensar que es probable que esta persona, si no aprovecha esta oportunidad, no va a buscar otro sacerdote. Sobre todo si el tema, por ejemplo, sigamos siempre con el ejemplo del aborto, si el tema del aborto salió a raíz de preguntas que yo hice que no me había dicho la persona. Inicialmente no se confesó de esto, pero yo fui haciendo preguntas y de pronto como que la persona quedó medio acorralada y aceptó decir ese pecado que no lo decía, no porque no quisiera confesarlo, sino porque tenía como un candado en la boca de años quizás. Entonces yo conseguí esto, entonces evidentemente es de temer que capaz que si yo esta persona que puede ser muy buena, yo le digo, yo no puedo absolver esta censura. Capaz que la persona de buena me dice, bueno, padre, no se preocupe, bueno, yo, usted dígame con quién busco. Pero es también muy probable que si me costó a mí sacarle este pecado, no es que le sea tan fácil a la persona ahora, ya no tiene dificultad en decírselo a nadie, a otros confesores. Entonces yo puedo sospechar de que la persona aquí quizá, bueno, está entusiasmada, pero cuando salga y vaya a confesarse con quien yo le digo, no sería de extrañar que ahí se vuelva a atorar y ahí vuelva a callar en confesión este pecado y vuelva. Entonces, por eso uno tiene que tratar de poner los medios para que el penitente se sienta en esa situación de caso urgente, de tal modo que la Iglesia a mí me dé la autorización para proceder en este caso particular, ¿no?, con lo propio de todo caso urgente. Bien. Entonces, supuesto que yo he llevado, ahora veremos cómo hacerlo, pero supuesto que he llevado al penitente a un caso urgente, lo cual solamente vale para las censuras, late sententiae, excomuniones, late sententiae, no declaradas. Quiere decir que caso urgente no vale para dos tipos de censura particular. Eso se hace con un trámite que hay que hacerlo obligatoriamente fuera de esto, salvo el caso de peligro de muerte. ¿Qué son? Las sentencias, las excomuniones, late sententiae declaradas y las ferende sententiae. Porque las dos implican que han sido publicadas por la Iglesia. Una, se le ha hecho proceso explícito a la persona y lo ha excomulgado. Sobre todo estos son casos de herejía, de pertinacia en el error o en el pecado. Entonces se ha hecho un proceso, o sea, entonces la persona después no puede venir a apurarme, si estoy en caso urgente. Mire, usted no tuvo ninguna urgencia cuando la Iglesia lo amonestó, le dio pie, le dijo que se arrepintiese, todo. Ahora tiene que ir a pedir la cosa, ahora hay que hacer el trámite, salvo en caso de peligro de muerte. Y las declaradas son excomuniones, late sententiae, son automáticas, que después se ha hecho público el pecado y que la persona no ha querido retractarse. Entonces, después de eso, como una forma, digamos, de intentar conmoverlo, la Iglesia, después de amonestarlo varias veces que se arrepienta, además la declara. Esto es lo que suele ocurrir, por ejemplo, con los herejes. Pasó con varios herejes, por ejemplo, con el famoso teólogo, que después pidió, se retractó y después pidió la reconciliación con la Iglesia, Tisabarasurilla, ¿no?, un teólogo de Sri Lanka, ¿no?, el cual dijo varias herejías, ya al escribir esas herejías ya quedó excomulgado, late sententiae, la Iglesia empezó un trámite a través del obispo, dijo, amonéstelo, dígale que se arrepienta, tal cosa, por ahí simplemente para traerlo de vuelta a la fe, siguió, se le puso, y mire que vamos a declarar la excomunión, siguió firme con eso, y finalmente entonces hizo una notificación diciendo que se declaraba la cosa. Ahora, a partir de ese momento, él no puede ir a un confesor y decirle, bueno, ahora me acabo de arrepentir anoche, o sea, ¿por qué no me absolvés? No, ahora tiene que escribir y pedir que le hagan el trámite la misma congregación para la doctrina de la fe, que fue la que le impuso la declaración, ¿no? Lo tenía que hacer a través del obispo, todo. Entonces, eso no entra en este ámbito. Entonces, por eso ponemos el caso del aborto en las situaciones más comunes y sencillas, ¿no? Bien, entonces, cuando el penitente entonces está en un caso urgente, tengan en cuenta esto, hay situaciones donde el caso urgente es evidente, o sea, hay situaciones donde yo no tengo que llevar a una persona a caso urgente, porque es obvio que está en caso urgente. Por ejemplo, si viene un sacerdote a confesarse conmigo porque ha incurrido, o sea, porque ha roto el sigilo o porque absolvió a una persona con la cual cometió un pecado contra la castidad. Es evidente que está en caso urgente. Primero porque tiene que seguir ejerciendo su ministerio, porque su pecado es secreto, porque no lo puede ejercer en pecado mortal, y porque no puede recurrir, no puede ir directamente. ¿Dónde va a ir? ¿Se va a tomar un avión para ir a la Santa Sede, para ir a pedirle, confesarse con quién? Con el prefecto para la doctrina de la fe. o con un canónigo penitenciario. No. Evidente que está en caso urgente. No hace falta que yo lo lleve a caso urgente. Pues yo llevo a caso urgente para evitar que la persona vaya, tenga que ir a confesarse con el otro. Acá no puede ir. Entonces es claro que viene a confesar eso. Esto es caso urgente. Esto es caso urgente. Entonces el caso urgente donde es obvio. Otros casos, en cambio, no es obvio, porque podría ir a confesarse. Existen otros sacerdotes que sí tienen esta facultad de modo ordinario. A estas personas, entonces, es a las que hay que tratar de llevarlas a esta situación. Y acá está el arte del sacerdote, donde tiene que saber cómo presentar la situación de modo tal que, hablando poco, le haga entender a la persona con toda claridad, sin embrollarla, dos cosas. Primero, que no todos los sacerdotes tienen la facultad, no usen la palabra facultad, ¿no? Sino no tienen el poder, lo que sea, a la persona sencilla, pero técnicamente es la facultad, ¿no? Uno tiene que hacerle entender que no todos los sacerdotes tienen el poder de forma ordinaria para absolver un pecado de ese tipo, una censura de ese tipo, que uno justamente es uno de esos sacerdotes, pero que si la persona, si el penitente se encontrase en una situación donde realmente le sería muy difícil, muy agobiante tener que esperar o tener que buscar otro o vencer una vergüenza muy grande para ir a buscar otro sacerdote que sí tenga esta facultad, solo como caso excepcional la Iglesia ahí autoriza a cualquiera, incluso a uno, para poder proceder directamente en esa confesión. ¿Entienden? Entonces, el principio general, no todos los sacerdotes tienen esta facultad de forma ordinaria, solamente algunos, los demás no la tienen. Estos que no la tienen, no pueden absolver la censura, salvo situaciones donde un penitente esté tan agobiado, o le resultaría tan difícil, o tendría que esperar mucho tiempo significa un día, dos días, nada más, ¿no? Tendría que esperar más tiempo y sería muy difícil, o necesita ponerse en gracia porque tiene que comulgar, bueno, salvo en esos casos, ahí sí podría proceder por vía muy extraordinaria, por excepción, podría proceder otro sacerdote, aunque no tenga esa facultad ordinariamente, y podría absolverlo haciendo posteriormente un trámite que hay que hacer, ¿no? Ponte, es el principio. Después de puesto el principio, uno le pregunta a la persona, bueno, no sé cuál es su situación, no sé si usted está en esta situación. Al hacer ese planteo, uno deja todo servido en bandeja para que la persona simplemente se limite a decir, bueno, sí, padre, sí, precisamente, a mí me pasaría justamente eso. Listo. Ya está, la persona me acaba de pedir a mí que yo proceda en caso excepcional, sintiéndose en caso urgente, ¿no? Esto uno tiene que ensayarlo muy bien, de modo tal de que uno no complique las cosas, no le diga palabras que no va a entender, y que después de como yo expongo las cosas, la persona, ella misma, me pida entonces que yo proceda por vía extraordinaria. Una vez hecho eso, entonces digo, bueno, si usted está en esa situación, bueno, entonces sí, por vía extraordinaria, por caso excepcional, yo puedo entonces absolverle, pero mire, nosotros después tenemos que volver a vernos porque hay algo que yo no puedo hacer aquí y es imponerle la penitencia que le va a corresponder por esa censura, por esa excomunión o lo que sea, ¿no? Eso lo tengo que pedir, sí, a quien tiene este permiso de forma ordinaria, se lo pido de forma anónima para un penitente anónimo, sin dar su nombre, y una vez que él me diga, yo tengo que verme con usted de vuelta para comunicarle qué le mandan a hacer. ¿Usted está dispuesto a esto? Sí, bueno, entonces sí, listo, ahora procede, ¿eh? Y ya está, una vez hecho eso, simplemente se sigue la confesión, se da la absolución con la intención de absolver, ¿no? Bien, esa es la teoría, ¿no? En la práctica, entonces, ¿cómo sería algo más o menos que pueda concretar esto, ¿no? Bien, pongamos simplemente una forma de decirlo, ¿no? La persona me comenta lo de la censura, salta el tema de que está excomulgada, yo no tengo la facultad para absolver un pecado de una excomunión por aborto, hago las preguntas pertinentes, efectivamente la persona está excomulgada, conocía la pena, la tiene de edad, cuando hizo el delito, todo encuadra a la persona, es un caso de excomunión. Una, dos, tres, cuatro excomuniones, porque las excomuniones son independientes según los delitos, ¿no? Hizo tres abortos, son tres excomuniones. Yo tengo que saber bien qué es eso. Está bien encuadrado, listo. Una vez que encuadré la cosa, entonces yo veo que ya no puedo proceder a la confesión si no soluciono este problema. No puedo decir, bueno, seguí escuchando la confesión. Por más que recién haya empezado la confesión. Y tiene más cosas que decirme. Acá tengo que solucionar esto. Porque si no llevo a la persona a caso urgente, ¿de qué me sirve a mí que me diga todos los otros pecados que tiene si yo no voy a poder absolver? Entonces, primero se soluciona esto, ni bien apareció el tema. Después, en todo caso, se termina. Hay que recordar que quizá la confesión no estaba terminada, ¿eh? Una vez solucioné, porque a veces uno se solucionó, y digo, qué bueno, me salió re bien, listo, bueno, ahora, de penitencia tal cosa, pero la confesión no había terminado. Guarde con eso, ¿no? Muy bien. Encuadré el caso, entonces ahora resulta que tengo que llevar a la persona a caso urgente. Le digo, mire, usted acaba de mencionar, es un aborto, entonces, bueno, usted sabe lo de la excomunión, listo, lo sabe. Bien, mire, en esto tiene que tener, no sé si usted sabía, pero no todos los sacerdotes, todos los confesores reciben del obispo el permiso para perdonar, para absolver una excomunión. O sea, el pecado sí, pero cuando hay una excomunión, la excomunión, ¿no?, es solamente algunos sacerdotes que el obispo designa, eso va cambiando en cada lugar, ¿no? Entonces, la mayoría de los sacerdotes no tienen este permiso de forma ordinaria. Solamente podrían ellos perdonar una excomunión si la persona, si el penitente, se encontrase en una situación donde le sería muy difícil tener que ir a buscar otro sacerdote para confesarse, o porque tienen que esperar, no lo pueden hacer de forma inmediata, o porque tienen que comulgar o hacer algo en alguna misa porque por alguna cosa, o simplemente porque se sienten ya muy agobiados con ese pecado. Digamos, en esos casos, ahí por una vía, digamos, por la misericordia de la Iglesia le concede por excepción, y solo para ese caso, ahí sí le concede la autorización a cualquier sacerdote. Porque el penitente se encuentra así. Fuera de esos casos, no. Un penitente tiene que ir a buscar a los sacerdotes que han recibido ese permiso, ¿no? Entonces, yo soy de los sacerdotes que no tiene ese permiso, por lo tanto, solo lo recibo en casos muy excepcionales. No sé cuál es su situación. ¿Su situación es un caso excepcional? O sea, ¿está usted así como acabo de describir? ¿O usted no tiene problema en ir a confesarse mañana o cuando sea o dentro de algunos días con otro sacerdote? Yo le puedo indicar cuáles. Listo, ya planteado así, ya todo queda en manos del penitente. Normalmente todo penitente va a decir ahí, no, bueno, sí, yo preferiría, si es posible, terminar esto ahora, sí, hace mucho tiempo que estoy con esto, punto, lo que sea, yo preferiría, bueno, una vez hecho eso, ahí paso. Y ahí es donde le tengo que mencionar el tema del recurso, porque puede ser que cuando yo le mencione que vamos a tener que tener una entrevista, cosa que no ocurriría con el otro sacerdote, dice, bueno, es lo mismo. Si yo tengo que venir a verlo a usted, lo mismo, es lo mismo. Después ir a confesarme mañana o pasado, dentro de 3 días, con otro que usted me indique, que tener que venir dentro de 15 días a verlo a usted. Puede ser que prefiera eso. Entonces, una vez que me dice, bueno, sí, yo preferiría eso, si usted me puede absolver ahora, para mí es mejor, o quizá en algunos casos es obvio que tiene que ser así, soy padrino, salgo ahora, me caso dentro del padre, yo soy la novia que se va a casar ahora, o el novio que se va a casar dentro de un rato, lo que sea, evidentemente que ahí no tengo opciones, ¿no? Entonces ahí le tengo claro, bueno, perfecto, entonces si está, por estar en esa situación, la Iglesia me concede a mí, para este caso particular, que yo proceda y yo le absuelva no solamente los pecados, sino primero esta censura y los pecados que usted ha cometido. Pero le tengo que aclarar una cosa. Nosotros tenemos sí o sí que volver a vernos. Porque yo hay algo que yo no le puedo imponer. Yo le voy a dar una penitencia por sus pecados, una penitencia provisoria que vaya siendo por esta censura, pero la penitencia definitiva por esta censura, que yo le voy a absolver, no la puedo poner yo. Sino quien tiene justamente esa facultad para hacerlo, la pido yo, usted no se preocupe, yo me encargo de esto sin dar su nombre, esto es forma anónima, basta con que yo diga que he perdonado tal censura y pedirle qué penitencia le impone. Entonces, pero yo tengo que verme con usted para poder decirle qué es lo que le he impuesto. Y esto es importantísimo, porque si o yo no hago este trámite, o usted no viene dentro del mes a partir de ahora, usted vuelve a incurrir en la excomunión. ¿Está dispuesto a esto? Sí, no hay ningún problema. Va, punto, listo, ya está. Bueno, continuemos entonces. Bueno, ya solucionado esto, ¿no? Continuemos con la confesión. ¿Quedaba algo más que decirme? ¿Alguna otra cosa? Ahí continúo las confesiones, pues finalmente le doy esto. Y le pongo la penitencia, le aclaro la distinción. Bueno, por los pecados que usted ha cometido, especialmente por ese pecado de aborto, lo que sea, haga tal cosa de penitencia. Además, por la censura, provisoriamente hasta que le den esto, además añada esto, puede ser rezar el rosario un par de veces por semana o lo que sea, ¿no? Una semana. Y después digo, bueno, y llámeme por teléfono, pongo, venga a verme dentro, no sé, 4 o 5 días, usted me busca, ¿eh? Y yo ya voy a tener listo lo que le van a poner como penitencia, que será algo de este tipo. Puede ser así, oraciones o alguna penitencia, está dispuesto, eso sí, listo. Punto. Entonces, lo importante es que ustedes ensayen bien la forma de decir las cosas en una sola frase, sin complicar, sin embrollar, con un lenguaje muy sencillo, pero bien claro, ¿no? Y eso, y que finalmente pregunten, dejando la cosa ahí como para que la persona lógicamente me diga que sí, que prefiere ser absuelta ahí. Bien. Una vez hecho esto, queda simplemente el recurso. ¿Cómo se hace el recurso? El recurso en los casos de aborto, ¿no? Basta hacerlo oralmente y a cualquier sacerdote que tenga la facultad, no se hace al obispo necesariamente, se hace a cualquier sacerdote que tenga la facultad. Ahí hay censuras, en cambio, que aún reservadas al obispo hay que hacerlas por escrito, el caso por ejemplo de apostasía, herejía, etcétera, porque este tipo de cosas, si al haber sido algo público, como en algunos casos lo es, después tiene que quedar constancia de que vuelve a ingresar en la iglesia, de que es aceptado nuevamente en la iglesia. Esto puede afectar la validez de un sacramento como el matrimonio futuro de la persona. Por eso, de todo modo, acá no hay ninguna revelación de sigilo, porque se entiende que si la persona abandonó la iglesia y se metió en otra secta, eso es público, no es una cosa privada. Me está diciendo en confesión una cosa que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces por eso se hace eso, y generalmente se tiene que poner incluso en el acta de bautismo, se manda la nota para que se ponga que la persona, porque quizás ya mandaron la nota de que abandonó la iglesia, de que ha vuelto, porque si no después eso afecta, como digo, puede llegar a afectar la validez de otros sacramentos, ¿no? En cambio, el recurso que se hace a la Santa Sede, que es por los otros pecados, los reservados a la Santa Sede, profanación de la Eucaristía, absolución del cómplice, sigilo, etcétera, ¿no? Eso se tiene que hacer por escrito, se hace a la Sagrada Penitenciaría, se tiene que indicar con toda claridad todos los elementos que tiene que tener el oficial de la Sagrada Penitenciaría que recibe eso y que tiene que hacer el juicio, tiene que saber, entonces, la edad que tenía la persona, todo lo que necesita. Supongamos, los casos más complicados, que alguien ha absuelto a una persona con la cual cometió un pecado contra la castidad. Uno tiene que decir, explicar bien la situación de ese sacerdote, no el nombre evidentemente, pero la situación, si es un sacerdote normal, si tiene un problema psicológico, si no, las cosas. Después, el cómplice, si era menor o mayor de edad, si es del mismo sexo o del otro sexo, si fue una cosa ocasional o ha mantenido una cierta relación con esa persona, y lo que es importantísimo, si cortó esa situación. Si no, ni siquiera uno podría proceder. Uno puede decir, bueno, estoy en eso, tratando de cortar. Bueno, entonces, si está en eso, hay que esperar a que termine eso para poder hacer el recurso. Si no, le van a decir, si acá no hay arrepentimiento, ¿no? Esos elementos son fundamentales, ¿no? Sin eso, uno va a escribir una carta y le va a volver una carta, ¿no?, que le va a decir, mire padre, agradecemos mucho lo que usted está haciendo, pero faltaron estos datos. Mándenos esos datos primero. Entonces uno va a tener que escribir otra carta más, ¿no? Estas cartas se mandan por correo urgente, ¿eh?, directamente a la Sagrada Penitenciaría, no hace falta poner más nada. Se suelen responder en 24 horas. O sea, toda la demora es el correo. Desde que llega a la Sagrada Penitenciaría hasta que vuelve a salir son 24 horas. 48 horas si uno escribe en una lengua que no sea una de las seis lenguas principales de la cristiandad, o sea, inglés, español, francés, italiano, tal, incluso hasta polaco, lo que sea. Si uno escribe en una lengua que realmente entiende, ahí tienen que buscar un canónigo penitenciario, suele venir para eso, para ver qué es lo que dice y para redactar lo demás. Se trae alguno de los canónigos penitenciarios de las basílicas romanas que conozca esa lengua y él haga eso. Pero fuera de eso, si se trata de una de las lenguas que maneja, el oficial de la Sagrada Penitenciaría que le toca esto, en 24 horas despacha la carta de vuelta. Por lo tanto, a veces en 15 días, si hay buen correo, uno ya tiene la carta, a un año, ¿no? A lo sumo un mes, lo que sea. Pero, de todos modos, una vez que uno inició el expediente, ya cumplió el requisito. No hace falta que me lleve, puede llegar 8 meses después. Ese tema de que se incurre de vuelta en la censura es solo para el que no lo inicia. No lo inicia. Yo ya puse los medios, ¿no? Entonces ya está, ya cumplí con ese requisito. No importa cuánto tarde después. Pero como digo, como es un tribunal de misericordia, la Sagrada Penitenciaría, es el tribunal más antiguo de la Santa Sede. El más antiguo, el dicasterio más antiguo. El único tribunal que existe en el mundo donde se administra no justicia sino misericordia. Es el único que existe. En 24, 48 horas se responde y se manda eso, ¿no? Uno lo recibe generalmente, vuelve dirigido al sacerdote, tiene que hacerlo siempre otro, porque si no, para que me llegue, tiene que poner mi nombre. Entonces, ¿cómo pongo? O sea, yo también tengo que guardar el sigilo si yo he sido el pecador. Entonces, tengo que pedirle a otro que lo haga. De modo tal, digamos, que lo reciba él, me llama, y van a hacer indicaciones para el sacerdote, donde le va a decir, bueno, indíquele en una confesión, confiéselo, en la confesión, dígale que haga esto. Generalmente es penitencia por un año. Son cosas normales que todo sacerdote piadoso hace, pero durante un año y como penitencia. Por ejemplo, que todas las semanas, por lo menos una vez por semana, haga visita al Santísimo y reza rosario y tal cosa, y que al año informe de vuelta, a través de ese sacerdote o de otro, cómo le fue, si cumplió lo que le habían impuesto. Punto. Viene también el número de protocolo y está indicado. Entonces le dice, el sacerdote, ese, el penitente, tiene que tomar nota del número de protocolo, guardar esa nota, porque después va a tener que pedir que escriban diciendo, escribo por el protocolo tal, dice el penitente, que ha cumplido lo que le han dicho. Punto. Ellos buscan el protocolo, que se guarda por 3 años, pues se destruyen, ¿no?, las cartas. Buscan el protocolo, se fijan qué es lo que era, qué le habían impuesto, ¿ven? Porque puede decir, bueno, no lo cumplió del todo, mira, ¿qué le impusimos? ¿Qué problema era? Pero ese protocolo ya se sabe. Entonces quizá renuevan, por ahí si no cumplió bien, le dicen, bueno, por un año más que vuelva a hacer lo mismo, y que dentro de un año diga, sí, cumplió exactamente bien, ¿no? Uno se lo dice y después que toma nota del protocolo, tendrá que guardar él, porque después tiene que avisar. Como era, sino imposible saber cuál era el expediente, ¿no? O sea, no tiene nombre. Eso. Después de eso, esa carta se rompe. Ahí mismo dice, destruya la carta, quémela, después de haberle comunicado al penitente lo que aquí dice. Pues no se conserva, ni él la conserva. el sigilo es una cosa de fundamental para la Iglesia en estos casos, ¿no? Bien, por último menciono, en el caso de peligro de muerte, aquí todo sacerdote tiene facultades para absolver cualquier censura. Todo sacerdote, incluso el sacerdote que abandonó el ministerio y el sacerdote que la Iglesia le dispensó las obligaciones de celibato. Si él se encuentra frente a una persona que se está muriendo, él es sacerdote y él tiene todos los permisos para salvar un alma. Esto a un sacerdote, si le pasa esto a un sacerdote cuando va al ministerio, lo destruye. Porque lo que no quiere acordarse es que es sacerdote. Entonces, frente a una situación así, se da cuenta de todo lo que abandonó, ¿no? Ha salvado un alma y él no sabe si puede salvar la suya. Pero tiene todos los permisos. Y no hay ningún, no hay que hacer el recurso si absuelve alguna censura. Exceptuadas las reservadas a la sede apostólica, o sea, si la persona no muere, sino que sana, hay que hacer el recurso solo en el caso de que sean censuras reservadas a la sede apostólica o late sentencia y declarada, oferende sentencia. Estas tres. Fuera de eso, o sea, una excomunión por aborto, por ejemplo, no habría que hacer nada. Una excomunión por haber dicho una herejía, no hace falta. Una persona que abandonó la Iglesia y que ahora vuelve a la Iglesia en el lecho de muerte y me dice, yo me arrepiento, entonces ¿por qué me fui? Estuve con tal secta, tal cosa, pero no, yo quiero morir católico. Le absuelvo todo, después se sana. No hay que hacer nada. Porque no son ni reservadas a ser apostólica, ni declaradas, ni late sentencia declarada, ni ferende sentencia. Fuera de esa no se hace nada. Si sana. Siendo de las otras, bueno, se hace el recurso. Uno tendrá que decirle, mire, cuando usted se sane, no le dice si usted se sane y no se muere, pues, depende, si una persona que ya aceptó su muerte no hay ningún problema. Si hay una persona que por ahí es muy sensible frente a eso hay que tener cuidado. Pero no tendrá que decirle, bueno, mire, cuando usted ya salga de esta y se sienta bien, tiene que buscarme a mí, buscar a un sacerdote, explicarle que lo que le han, en qué circunstancias yo lo absolví, y tiene que hacer, usted explíquele, él va a entender. Va a entender, pero tiene que hacer un trámite, que es el recurso por esto que yo le estoy ahora absolviendo, pero tiene que hacer un recurso, sí, tiene que pedir la penitencia por lo que yo lo absolví ahora. Es punto, es eso el recurso. Aclarado eso, ya está. Bueno, por lo tanto, entonces dejo como tarea para ustedes que realmente intenten expresar por escrito, ¿no?, esa fórmula que utilizarían para llevar a un penitente a caso urgente y que le ejerciten entre ustedes hasta que le salga bien, porque esto no pueden empezar a improvisar en el momento, ya que es ahí donde van a hacer el pasticho que no tienen que hacer, justamente, ¿no? Bueno, dejamos esta clase, no hacemos preguntas en ella porque se hizo muy larga, y además porque mañana justamente voy a poner en algunos casos de ejercitación de casos de censura, y ahí vamos a tener oportunidad en la práctica de poner algunos ejemplos de cómo se puede tratar de llevar una persona a estas situaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.